las últimas horas en la ciudad de Saladillo? Bueno, lo que hemos tenido como novedad es una sustracción de un ciclomotor. Tenemos a la denunciante de parte de Río, Laura Olga, quien nos pone manifiesto que en el mes de junio le habían secuestrado una moto personal de tránsito, bueno, que supuestamente estaría en el juzgado, estaría a cargo del juzgado de faltas local y que estaría en un depósito judicial de este ámbito, ¿no? Del ámbito, digamos, de tránsito municipal. Ajá. Pero se encuentran de que la señora va a retirar el rodado y el mismo no es hallado. Podemos primeramente se inician las actuaciones por uso de ciclomotor, pero se puede entender que puede haber sido por ahí entregado en forma errónea a otra persona, o tal vez puede estar extraviado en el cúmulo de vehículos secuestrados, ¿no? Tengamos en cuenta que son muchos los rodados que están secuestrados hoy. Claro. Hasta el momento, las actuaciones que se inician son por hurto ciclomotor con intervención de la UFI 1 de la doctora Orfeo. Hasta tanto se sepa realmente qué fue lo que pasó con dicho rodado. Mauricio, en el momento que nos decías el nombre de la denunciante tuvimos un pequeño ruidito, ¿nos puedes repetir? Parreu Laura. Ahí está, perfecto. ¿Hay alguna otra novedad, Mauricio? Hasta el momento no hay ninguna otra novedad. Muchísimas gracias y muy amable como siempre, ¿eh? No, ¿por qué? Hasta luego. Ahí estábamos dialogando entonces con el subcomisario Mauricio Contini desde la comisaría de Saladillo con estas novedades desde el ámbito policial. Hacemos el cierre, dale. Tu compañía todo el día. 106.